Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 82ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. De salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos horneados y con una manzana en la boca. ¿Cómo está? Le falta una vuelta todavía ese, ¿eh? Sí, está medio crudo, está todavía crudo, ¿eh? Ahí está, pero déjame un poco más. Sí, déjenlo, y traten de no alisar las colitas chistosas, ¿eh? Sí. Esas colitas que luego si se endurecen nos servirán como tirabuzón. Me parece que estamos en el horno todos. Estamos todos en el horno, ¿eh? Ay, qué calor de la chingada en este frío polar. Damas y caballeros, estamos preparando justamente, despidiendo para... Sí, nos estamos despidiendo, efectivamente. Creemos que esto ya no tiene sentido. Por lo tanto, entraremos en una fase donde nos miraremos nuestros propios ombligos y veremos cómo la pelusa se va reproduciendo en él. Porque es un misterio, uno ya le encuentra la pelusa ya reproducida. ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿En qué momento se forma? Hay que filmarla y verla con esas cámaras que muestran cómo sale la florcita. Ultra rápido, claro. Sí, como la manzana, como la manzana va entrando en su momento de caducidad y cae del árbol. Póngale, sí, y esas cosas, es verdad. Cómo amanece, cómo anochece en las grandes ciudades, cómo los edificios se levantan. Porque uno ya cuando llega ya a la urbe ya estaba así. Póngale, sí. Todo ya estaba así cuando uno llega. Por eso, damas y caballeros, nosotros tenemos que decir que esto ya estaba así cuando nosotros llegamos. Por lo tanto, en los controles de la María Tijuana, esta nave que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, está el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! ¡Ya! Sí, también le pondremos una cámara fija para ver cómo su barba va creciendo. Oh. Sí. Y también pondremos una cámara fija que es quizás la que más interesa mucho de la audiencia. Juan, Juan, en esa cámara fija. Directamente para la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí que sí, muy fija no puede estar. No, pero habrá cortes. Habrá cortes comerciales en su muda de ropa. Ah, póngale. Por lo tanto, carecerá totalmente de interés la cámara. Señoras y señores, presentaremos ahora al más grande de todos los técnicos que hay dentro de esta nave. Sí, ya sabemos que eres el único técnico. Con ustedes, damas y caballeros, al técnico a cargo de este viaje es el Mico. ¡Grande Mico! ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Ah, no tenemos tanto tiempo como para explicar todo lo que está mal. No importa, no importa. O sea que diga, está todo bien, ok, levanta el pulgar. Un día normal, como todos, como cualquier otro, peleando contra nuestra propia amenaza, preguntándonos por el maldito funcionamiento de las máquinas en rebelión, sufriendo los caprichos humanos y las jerarquías impuestas, devenidos en mártires de batallas que jamás narrarán los libros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Corresponsal en directo desde la ciudad que celebrará la cumbre de las Américas en la Argentina, desde Mar del Plata se reporta el Boloso. ¡Ah, grande Boloso! ¿Qué tal? Le saluda vuestro corresponsal. Por estos días se ha creado en torno del espacio destinado al mencionado evento algo así como una zona de exclusión. Ajá. Para los residentes, fronteras adentro de este perímetro se estarían otorgando credenciales no pierdas tu pase habilitante, pues deberás dormir en la plaza. En los sectores costeros, lindantes con el mar, gaviotas, pulpitos, pejerreyes, corvinas y palomas. A ellos también le dan credenciales. También. Tú eres una paloma y te atan a una patita alguna mierda. Sí, en no puedes volar. Pero... En el caso de los peces es más complicado, porque llevar el registro de todos los peces que pasan por el puerto de Mar de Plata vivos, porque sí, los muertos ya son más registrados, es complicado. Pues se les va a complicar. O sea, poder ejercido absolutamente sobre cada rincón del mundo llega un momento donde se complica. Sí, sí. Porque inclusive los que lo ejercen dicen, chale, son muchos. Y es así. Bueno, caso contrario, serán arrestados bajo sospecha de acto terrorista. Boy. Este pejerrey estaba cargado de algo. Sí. No sabemos de qué, porque todavía no lo abrimos. Ah, no, era mierda. Pero algo tenía. Así que 5 tiros en la cabeza. ¡Ay! Era un electricista brasileño. Pero bueno, Error. Un error puede ocurrir. Dice, bueno, un hecho curioso. Tras un relevamiento realizado por los grupos de inteligencia, se descubrió que dentro del área comprendida se halla un empresario hotelero de origen o parentesco con musulmán. Complicadísimo. Hay un empresario que alguna vez comió alguna comida árabe. Pero escúchame, porque empresarios es otra cosa. Empresario puede ser amigo de George Bush. Claro, empresario puede ser, por ejemplo, Osama Bin Laden. Claro. Y bueno, pues estás. Y ahí está todo bien. Está todo bien. De nada valieron las explicaciones y los antecedentes de este viejo lugareño dedicado al comercio turístico. Más que nada no valieron porque le decía, ajá, para. Claro. Tradúcemelo. Bueno, y bueno, dedicado al comercio turístico desde hace 30 años con residencia en Mar del Plata. Que se aleje de la ciudad mientras dure la cumbre, gritaron los encargados de seguridad. Que se aleje. Es el dueño del hotel, no importa, que se aleje, que deje todo al libre albedrío de la gente que vendrá aquí. Que deje el hotel. George W. Bush necesita hospedarse en todo un hotel. Sí, ¿no? Es así. Dice, este hotel es de mi propiedad, explicaba él. Pago mis impuestos, vivo y trabajo aquí, y al carajo con ustedes. Hagan la cumbre en otro lugar o métansela donde no le dé el sol, contestó el señor. Bueno, ahí está, dice, aún no resuelven el problema. Por motivos similares, andan arrestando a todo sospechoso de musulmán. No salgan de la... hemos llegado a un nivel donde algunos que no tenemos facciones musulmanes... musulmanes te aparecen. A veces, te aparecen. Sí, sí. Yo ya me estoy así como pareciendo. Pero hasta llega un momento donde agradeces y dices... Ah, chale, por suerte no tengo aspecto de árabe, ¿no? Póngale, claro. Es terrible esto, es realmente terrible. Bueno, dice, hagan la cumbre en otro lugar donde no es que pancula. No salgan de la ducha con la toalla en la cabeza, claro. Pues una docena de marines saltarán desde el sanitario y les volarán el culo. La cacería de brujas ha comenzado desde Mar del Plata, sede de la Cumbre de las Américas para la nave María Tijuana. Ha sido el reporte del Boloso, vuestro amigo y corresponsal. This is CNN. El coronel chingón llega desde España. Ja, hola, coronel. Y el coronel chingón ha tenido un mal día o algo ha tenido. ¿Qué pasó, coronel? Suceso bizarro, dice el último, porque está encabronado. No. Entonces se coloca así, dice el último suceso bizarro que vi es ver cómo pasan las horas y horas de programa con esta gansada de que uno de los anglicismos más que nos destroza nuestro idioma. Dice el penúltimo, ver las horas y las horas pasar con el tema de los rodamundos entre medio. Pero eso ya pasó hace mucho. El coronel chingón estaba escuchando el programa. Más retrasado. Está retrasado, coronel. Dice, entre medio de ambos, las horas que pasan hablando de hámster. Dice, pero es un tema apasionante. Ese programa siempre se ha hablado de hámster. Sí, esa parte. Es un tema recurrente. Dice, bueno, mientras tanto, parece que a nadie le interesa denunciar cómo se van a cagar todos en el río Uruguay con las dos papeleras que están montando en Fraiventos. Dice, o el proyecto Pascualamas en Chile para cargarse un glaciar que alimenta con agua la agricultura más rica de todo el país. Está bien, hablemos de todo. Para sacar el oro, vamos a dedicarnos las próximas horas del programa a hablar de estos problemas. Con el chingón comprendo a veces malos días y comprendo también que uno se enoje con el programa que le pertenece. Sí, así que sí. Me parece muy bien, con el chingón, este descargo. Te estás olvidando, sin embargo, que antes de que se cree toda esta bulla con la papelera en Fraiventos, uno de los primeros en denunciarlos fue Chacalito. Sí, un sí. Viejo querido y amigo oyente de este programa, que desde su Gualeguaychú, es decir, desde la margen del río Uruguay en la República Argentina, fue de los primeros en denunciar y mostrar todos los movimientos que se estaban realizando. Por lo tanto, a él sí le pega de cerca, está bien, tú saldrás con ese discurso de nos pega a todos y el mundo se va a la chingada, sí, lógicamente, pero la gente que estaba comprometida con esa causa lo estaba desde antes de que se dé mediáticamente a todo el mundo esta información. Por lo tanto, sí lo hemos hablado y entre tanto también luego, quizás después de ese mensaje, hablamos de un hámster. Póngale. De cómo los hámsters... hámsters van a morir. Sé que sé. Se contamina todo el río. Que no sabemos si hay hámster, pero van a morir. Por supuesto. Y peces morirán y los morirán. Peces todo, morirán. Todo un ecosistema. Así se llamará la película que estrenaremos muy pronto. Los peces morirán y tendrá relación con estas chingaderas que no se llevan a cargo hoy y si no se vienen llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo, lo sabe toda la gente de Latinoamérica. Yo exijo que gente que está por allí diciendo muy suelta de cuerpo por allí, oh, el programa debería hablar de tal cosa, que hablen de tal cosa. Sí que porque sí. El programa es nada más y constantemente lectura de mensajes, por lo tanto se escuchan las voces de todos los que participan de este programa. Y por lo tanto otra cosa, no nos gusta que nos digan debería, porque el potencial está muy cerca del fascismo y algunos fascistas se disfrazan de filantropía también. Póngale. Y andan con esas mamadas. Así que bueno, el programa debería una mierda, el programa es lo que es. Y a sí. nosotros no nos gusta como es, pero bueno. Pero bueno, es una mierda. Pero sí. es lo que es. Yo creo que es interesante, porque me he venido desde Madrid, o sea que... A mí me parece que tratan de hacer el fraude más grande de la historia. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? El mundo se desintegra. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Y quieren llevarse todo el oro a los Estados Unidos de Norteamérica. Mira, el coronel Chingón sigue enojadísimo. Dice, y un programa que ondea la bandera del inconformismo y la anarquía ante los poderes fácticos debería mojarse un poco en temas de concientización social en vez de pronunciar cada tres minutos el chaqueteo o masturbación onanista. Espera que me voy a chaquetear. Ese, sí. Ya, coronel, sí. No te arreches, tengas un buen día, cabrón. Un abrazo. Qué jodiente el coronel Chingón. Sí que sí. Pues, últimamente estoy hablando nada más que hamsters. Este programa no debería. Este programa es. El debería generalmente es un lenguaje que utilizan mucho los políticos. Sí que sí. Porque el gobierno debería cumplir con las funciones de. Y el uso del potencial hace que no hagamos absolutamente nada. Así que preferimos ser un programa que hable de hamster y que algunos lo lean nada más que como eso. Como, sí que sí. El programa donde dicen puras mamadas hablan de hámster y de maromas. Bueno, algunos lo leen de distinta manera y está chido, así que para eso se hace. Un abrazo, coronel, y bueno, ya quedó claro, por lo menos con el mensaje de él, que algunos que no se enteraban están, hay un proyecto de abrir una papelera en el río y todo lo que eso genera. Imagínenselo, hay juntas de firmas, hay una página a la que pueden entrar y todo ese tipo de cosas. Hola, cabrones, ¿cómo están? Yo encabronado. Este mensaje, además de... ¡Hoy es un día encabronado! Sí, sí. Así me gusta que sea. Todos de pie y con el puño en alto y haciendo como que están enojados con algo. Y luchando, ¿no? Por algo. Y luchando, ¿sabes? Por algo. Dice, este mensaje, además de pedirles una mentada de madre para también un servicio de utilidad pública y una advertencia a todos los oyentes de Brasil y quizás del mundo, dice nuestro amigo. Dice, es Mar Colorado, Río Grande. Ah, hola, Mar Colorado. Dice, no compres gradiente. Vos sé que está gobierno de Brasil, una marca, póngale. No compres grande. Donde veas gradiente, no compres. Electrodoméstico. No importa, si es un. Póngale la licuadora. Una licuadora gradiente, no compres. No compre. Un computador gradiente, no compres. Compre. Un automóvil gradiente, no compres. Compre. Entiende, no compres. Gradiente es una empresa igual de. Igual no tengo lana. No, pero no importa, pero no si compre. Alguna sí, vez, sí, ¿no? Póngale. Dice, gradiente es una empresa de productos electrónicos. Esos culeros hacen las peores porquerías electrónicas de Brasil. Y si exportan esas mierdas para otros países, entonces. Son las peores del planeta. El año pasado compré un DVD player de esta puta empresa y en algunos días percibí, bueno, unos problemas. Conviví con eso unos 10 meses hasta que resolví llevarlo a la asistencia técnica. Y como no había modo de arreglarlo, me prometieron entregarme un modelo nuevo. ¡Ja! Sí, los putos huevones llevaron 3 meses para conseguirme una nueva mierda que no tiene los problemas del anterior, pero no reproduce WMA. WMA bueno, no lo reproduce. Sí, yo había comprado un modelo justamente para reproducir archivos WMA para poder oír la colección de archivos de encaso. Lo importante es ver los DVD. Sí, ahora el periodo de garantía del producto ha expirado y el teléfono del servicio de insatisfacción al cliente, que está en Sao Paulo y no es gratuito, me deja esperando 15 minutos cuando hago una llamada. ¿Por qué ocurre siempre esto? Cuando tú llamas para quejarte, por favor, señora, espera. Y sí, que sí. Espera. Ahora, cuando llamas... Quiero comprar uno nuevo. Sí. Y te atienden, se colisionan ahí, se chocan. De a tres. Sí, de a tres te venden, te toman el número. No, de yo lo estoy vendiendo. El taller de tu culo. Mar Colorado de Veracruz, Río Grande do Sul, no compren gradientes. No, eso quedó claro. Juan Ignacio es de Argentina, dice, hola, bueno, encontré su radio por el Media Play. Lo escucho hace 4 meses y son muy chistosos. Me gustaría saber de dónde transmiten. Transmitimos el culo de tu madre, que en estos momentos... Ah, no, pero este no era de enojarse. Ah, no, no, este no. No, perdón. Juan Ignacio, ahí te ves. Gente cabrona, saludos para la tripulación. Un saludo muy especial para el señor Artige, para la muda, porque me identifico con ella. Soy tan muda que cuando se me acerca un hombre no digo ni... Porque hay mujeres que cuando los... Cuando se acerca un hombre... Póngale, claro. Las mujeres pantera, por ejemplo. Sí. Sí. Pero cuando estoy con una mujer, me vacilo hablando. ¿Será que soy lesbiana? Bueno, con tiempo les escribo todo lo que pasa en mi cochina vida. Cuídense y me gustaría que digan mi correo al aire y que me escriba aquella gente interesada. Si es fácil el correo, como decir pastrula-20@hotmail.com, podemos. Sí, póngale. Pero si ya vienes como con... Cuídense, cabrones, ya. Ahí los veo. Gente muy solitaria, ¿no? Que sé necesita que, sí, que le escriban y que y el cariño de la gente y esas cosas. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Luis es de La Paz, en México. Hola, no, Luis. No La Paz, Bolivia, sino La Paz, México. Dice, puta madre, este pinche calor. Creo que debería estar en la playa recostado en la arena bajo una sombrilla y una cervecita. Sí, yo creo que también. Cabronamente helada. Y ahí está mi queja. Todos creemos que deberíamos estar en esa situación cuando hace pinche calor. Yo creo que todos deberíamos estar ahí. Y no todos podemos, es un pequeño porcentaje el que sí. Hola, desadaptados, les escribo desde Hermosillo, Sonora, México. Me llamo Yandy, tengo 14 años y el primer programa que escuché es de los 880. No deberías estar escuchando esto. No. 14 años, estás como es grande. Muy pequeño. Sí, me reí mucho con el anuncio de alguien de la calle y su clan de Cuadras Guerreros. ¿Dónde puedo comprar un koala? Muchos saludos, adiós. Bueno, el tráfico de koalas es muy sencillo. Hay una página donde puedes encargar tu koala. Sí, encarga tu koala. Eliges el color, el tamaño, todo. Sí, tú le pones el color al koala. Sí que sí. Sí, ellos te lo pintan con aerosol. Si a eliges, veces se mueren. Si eliges un color así, si no eliges color natural, hay gente que es más naturalista y dice, al koala lo quiero así. Ese es factible que viva. Los pero, demás pero hay gente que dice, mueren, pero a mí bueno, me gusta fucsia al koala. Sí. A mí me gustaría pero lo puede poner duro, ¿cómo se llama lo eso? El koala embalsamado. Poner duro. Se le pone duro el koala, Hey, cabrones, espero que estén bien, o por lo menos mejor que yo. Soy Carolina desde Cuernavaca, México. No, Carolina, México. Estamos peor. Dice, les escribo para contarles que he pasado la peor semana de mi vida, pues he tenido visitas de verano indeseadas en casa. Ya saben, llegan las vacaciones y todos los cabrones que viven en el DF buscan desesperadamente salir de su pinche ciudad contaminada como ratas sí en un a punto de hundirse. Y lo de las ratas es literal. Pues los cabrones, bueno, en su pinche ciudad contaminada, pero solo se acuerdan... Tuyos. En esta época, todavía no empieza. La puerta y... No, siempre es lo mismo. Llega toda la raza, aman un desmadre, se largan y no vuelven a saber de nosotros hasta el siguiente verano cuando buscan un poco de sol y aire puro. Sin embargo, esta vez ha sido peor de lo que me imaginaba. Nos ha visitado una prima que viene desde Francia y ha sido la peor pesadilla de toda mi vida. Imaginemos a la francesa, por sí ahora. Sí que sí. A medida que ella vaya relatando, por ahora tenemos una francesa neutro. Neutro, es sí. Es decir, con su boinita de costado. Póngale. Y sus labios pintados de vermelho. Uh-huh. ¿No? Y diciendo bonjour. Y diciendo bonjour. Nada más. Pero es una francesita. Sí. Bueno, pero aquí empieza el relato, ¿no? Es una hija de su puta madre. Wow. El gesto de la francesita. Ya conocemos a su madre. Claro, sí, su madre es puta. Dice, yo pensé que no, pero bueno. Pero realmente pensé que no se bañaban y eran unos puercos de lo peor, que pensé que eso era una leyenda urbana, pero no, esta pendeja hiere con ganas, que no mame, ha dejado su podrido olor en toda la casa. Bueno, ya vemos la francesita dulce, sí que sí, con pero, su boina de costado, pero con un poquito de olor, pero hedionda, ¿no? Hedionda y con una especie de halo que, sí, ¿no? Sí, sí, que sí. Va por donde ella camina. ¿Cuál zorrino apestoso? Dice, además, ha dormido en mi recámara y usa mi ropa, así que ahora la vemos con la ropa de nuestra sí, amiga. Sí. Dice, he pensado en regalarle... Ya no tiene la boina. No. he pensado en regalar... Y el cabello muy sucio. Sí. Ya, como alimañas tiene en la cabeza. Dice, he pensado en regalarle un insecticida para que se lo rocíe en el culo, pero mi parece que del culo le sale... Ajá. Pero mi madre no me ha dejado. Ella dice que debemos ser amables y buenos anfitriones. Claro, claro. Sí, sí. Claro, como ella sale a trabajar y no le ve la jeta ni le huelen todo el día, dice que aguante y que sea tolerante. Pero no se puede ser tolerante teniendo un caño andante por toda la casa. Dice, cuando se haya ido, tendré que fumigar mi recámara. Así sustituyo, dice, su olor por el insecticida. Cualquier cosa es mejor. Y además, mato cualquier traga que haya podido dejar en el chiquero. Dice, en que se convirtió en mi recámara durante su estancia. Es decir, ahora tenemos a la francesita revolviendo los cajoneras, sí, sí, y lanzando calzones al aire, diciendo... ¿Qué es lo que dice una francesa, sí, cuando póngale, revuelve calzones? Dice, y esta vieja es una huevona de lo peor. Se levanta de la cama a las 2 de la tarde y a esa hora quiere que le sirvamos de comer. Pues, ¿qué se cree? Ay, oh, se siente y dice, ¡comida! ¡Comida! Bueno, no parece más alemana. Pero... ¿Que no atienden a los Franz? Soy cortés conmigo. Y exige el alimento. Claro, sí. Mi pozole. Dice, bueno, pues, ¿qué se cree? ¿Que esto es un hotel? Si quiere tragar, que se prepare algo. Después quiere que le anden paseando por la ciudad. Ah, después de comer dice, ¡tú! ¡Tú de France! No tiene patitas. Es vaga, además. Está la hueva. Está toda sucia y nada. Y ya me lo imagino como de 142 sí kilos, sí, ¿no? Toda... Y dice, ¡tú por la ciudad! ¡Tú por la ciudad! ¡Tercer mundo! ¡Oh, mon Dieu! Y hay que llevarla. Dice, me vio cara de guía turista, que pedo, pinche pendeja. Dice, yo sí tengo cosas que hacer, ¿no? Como ella que se la pasa hablando por teléfono a su güey a las 2 de la mañana. No he podido ir a Francia. Llamados a Francia. ¡Oh, mierda! Mon petit, besos pretty. Esas cosas. No pude dormir durante toda la semana escuchando sus conversaciones melosas mientras repetía constantemente... Yo traigo unas orejeras como pinche mapache. O unas ojeras como pinche mapache. En fin, estas son algunas de las mamadas que han sido víctimas los últimos días. Afortunadamente hoy por la mañana se ha alargado y nos hemos despedido hipócritamente con un abrazo. Y bueno, deseos mientras... Y que no vuelvas nunca. Y que no vuelvas nunca, mon ami. Dice, bueno, diciéndole lo peor a esta. Dice, por lo menos yo sí. Dice, espero nunca volver a verla en mi vida y que le manden a Cecilia un chinga su madre. Dice, me despido, cabrones, esperando su que se cumpla mi petición y enviándole un saludo a toda la tripulación de la María Tijuana, porque son la neta. Me parece que Cecilia está volviendo. Cecilia, no salió el avión. Bueno. ¿Te vas a quedar en la casa de Carolina en Cuernavaca mucho tiempo más? No, un mes y medio. Pero no te puedes destornillar el culo y dejarlo en otro lado porque parece que... No. ¡Ay! ¡Cecil! ¡Chinga tu madre! En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo la limitación del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, es un honor para nosotros presentar en este momento, en caso de que el mundo se desintegre, al hombre que más sabe de deportes en el mundo, soy Leomar Tecolote. ¿Cómo está, Leomar? Está de barbas. Estoy muy bien. Sí, 12 se lo ve días, mejor, ¿eh? 12 días que... mi mejor momento. Eliomar no se afeitó por 12 días. No sabemos si es una promesa o algo, pero parece el comentarista de deportes de la red Al Jazeera. Sí que de sí. De deportes a través de la televisión de Es una Oriente. Promesa a la Virgen de Covadonga. A la Virgen de Covadonga. Señora, cumple las promesas. Exactamente. Patrona de los asturianos. Muy bien. Entonces, que traiga sidra a la Virgen de Covadonga. Sí que y sí. A usted, don Eliomar Tecolote de Boer, le diré que seguramente no hablará del séptimo título que logró en el Tour de Franz Armstrong, seguramente no hablará de ciclismo, no hablará de Alonso y esa realidad que lo tiene la Fórmula 1, el piloto español, no hablará seguramente de qué carajo va a hablar. Exactamente, preguntando en caso de lo mismo, dije, bueno, ¿de qué podemos hablar? Tengo asistentes que pululan por el aire de todo el mundo y me van haciendo distintas informaciones, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que Jared Borghetti, que es el ídolo que usted quiere, va a jugar en el Tottenham. Bien, Jared Borghetti, pero ¿por qué la sangría del fútbol latinoamericano que se va a las Europas, ese fútbol que brilla en dinero, y nos perderemos de ver a Jared Borghetti en los estadios mexicanos? Bueno, puede contratar una televisión satelital y verlo jugar en el Tottenham. No sé si va a jugar, pero por lo menos va a estar viviendo en Londres, ¿sabes? Y eso está bueno. Igual el idioma lo chingón es que luego cumplen como 35 años y ya cuando están decadentes vuelven al fútbol latinoamericano, lo podremos ver. Tipo un Valencia, ejemplo un Valencia, ejemplo un Cuauhtémoc Blanco, que vienen a robar sus pesos, un Misael Rodríguez. cosas, gente decadente. Y bueno, pero para eso está el fútbol mexicano de bolsos. Escúcheme, el fútbol europeo tiene esa belleza de los galácticos, por ejemplo. Ah, que sí, uno sí, puede sí, ver capitán. En un campo de juego a Zidane. ¡Vergüenza! ¡No tendría que dar! ¿Qué pasó? Le van a robar el dinero a los pobres japoneses que no ven las pelotas porque sospechan, no miran y no se dan cuenta cómo están jugando. Les van a quitar el dinero. Realmente unos mercenarios del fútbol. Yo esperaba unas palabras de aliento para el capitán Vinilo que vio perder a su seleccionado blanco. Hazte del Valencia, Vinilo. Ya. La Pantera Clivar y Lemons por ellos. 3-0 perdió contra el equipo japonés. 3-0. Además cobran entrada para ver los entrenamientos. Escuche, Leomar, porque hay aquí un mensaje interesante de una bellísima dama panameña. Ya todos una saben. Dama de rosa. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Telma de Panamá. Dice, emocionadísima. Ya lo creo, es imposible. Ahora sí que dice, emocionadísima porque Panamá pasó a la final de la Copa de Oro. Bueno, ¿y por qué la euforia? Pues porque Panamá nunca ha estado en la final de nada de fútbol. Y le vamos a disputar con los gringos. Ahora mismo el país está de fiesta. Esto es increíble. Y antes de irme a dormir después de las cervezas de celebración, quería decirle al planeta lo feliz que me encontraba. Los panameños todos estamos felices con nuestra selección. La Copa de Oro, ¿qué es eso? Lo que sea, estamos en la final. Omar Tecolote, ¿se llama así? Pregunta Telma. Es verdad. ¿Cómo? ¿Cómo se llama Eliomar? Eliomar. Él era mi hermano mestizo. Él. Él. Mi mamá tuvo dos mestizos. ¿Qué pasó con su hermano? Dos mellizos, sí. Ha nacido muerto. Lo ahorqué con el cordón para poder salir. No podíamos salir los dos. Claro. Entonces yo le hizo un nudo salir. Entonces mi mamá dijo, él y Omar, Omar soy yo, van a vivir conmigo. Y ajá. Él no sobrevivió. Entonces, bueno. Es como la historia de Elvis Presley. Exactamente. Claro. Y uno... Pero Elvis no murió. No, aparte a Elvis no, le pusieron los dos nombres, claro. Bueno, pero en este caso, Eliomar, nosotros lo conocemos por Eliomar. Él está muerto. Dice, bueno, comenta. Hoy soy 100% panameña. Comenta. Hoy soy 100%. Tengo fe en la selección. La defiendo a capa y espada, aunque pierda. Chao, muchas gracias, postdata. La final será el domingo, que ya fue la final, ya sabemos. Sí, sí. Gane o pierda, no importa. Estamos en la final, dice Telma de Panamá. Espero que la peda que te has pegado te dure todavía, porque decadente la actuación en los penales de tu equipo. Bueno. Porque el equipo panameño ha salvado la bandera del buen fútbol, del espectáculo, de la alegría hasta la final contra un atónito equipo estadounidense, frío, calculador, que lo único que hace es especular con los resultados. La alegría de Panamá nos contagió un poco de aire fresco. Pero bueno, subcampeones, está bien, pero... Y no era obvio, si pierdes una final eres subcampeón. Pero usted está... Con llegar a la final eres subcampeón. Para usted nada más los campeones importan. Exactamente, los que ganan. Los vicecampeones nunca figuran. ¿Quién se acuerda de alguien que ha salido segundo? ¿Quién salió segundo en el Mundial de Alemania 74? Holanda. Bueno, pero usted es porque lo único que hace es leer libros de fútbol. No, Eliomar, créame que no, pero Panamá ha llegado muy lejos. Sí que sí, estamos con Panamá. Estamos con Panamá. Estamos con Panamá, pero Valdés. No estamos con Deli Valdés. No con Deli Valdés, señor, que se ha ido de putas todas las noches de su concentración y después hace eso. Se cagan el orgullo de una nación, de un estrecho, de un... De un canal, no es el estrecho de Panamá. El canal de Panamá. ¿El estrecho dónde queda? El de Bering. De un estrecho, de un canal. Sí. De toda una nación, de una bandera, de unas estrellas que... No se ponga mal. Llenas de emoción a tanta gente. No puedes tirar un penal así luego de tener tanta trayectoria. Bueno. Si ya no quieres defender los colores de tu selección, retírate y déjale lugares a un pedero, un arquero que está por salir. Muy bien. A un Julio César Guanchope. Creo que el mensaje se entendió. Y mucha gente Guanchope de Panamá. De Costa Rica, pero igual pero puede cruzarse. Se puede nacionalizar, Panamá. Se puede nacionalizar. Eliomar, por un Panamá más fuerte. No, está bien, no se ponga mal, Eliomar. Yo creo que ya le ha dictado. Todo el peso ha caído sobre el pobre de mono. Sí, y que, bueno, que practiquen penaltis, basta, ¿no? Y que lo cuelguen a Valdés en una plaza pública en medio de Panamá. No, por favor, Eliomar. Que lo ahoguen en el estrecho. No, sigamos con más noticias, por favor, del mundo del deporte, Eliomar. Hablando de gente, de galácticos, usted sabe que en China estuvieron los muchachos del Real Madrid, cobraron ¿claro? una entrada para ver un entrenamiento, llenaron la cancha, el estadio de los trabajadores, y había 1000 chinos que no tenían nada que hacer, más importante que ir a ver al Madrid. No eran muy trabajadores. Exactamente. Que y encima hay una calle de la capital que se va a llamar Real Madrid. ¿En Beijing? En Beijing, señor. Real Madrid. O sea, Real Madrid. están? Oiga, nos encontramos en Haejeong-hong y Real Madrid. Lo complicado que debe ser para esos muchachos decir vivo en Real Madrid, porque claro, para, lo que para nosotros es fácil, para ellos no. Lógicamente. Es tremendo. Pero quizás se lo pusieron en chino. Ah, Real Madrid en chino. ¿Usted sabe cómo se dice Real Madrid en chino? No, yo tampoco. Si hubiese puesto el nombre de la calle donde está el estadio, que es Concha Espina, y es mucho mejor. Sí, yo vivo en Concha Espina. Suena más oriental, además. Concha Espina. Claro. Es como que estás con alguien. Es verdad, es verdad. Hablando de que estar con alguien. Sí. ¿Qué es lo mejor de ser el hermano de una figura? El deporte. Imagino que entras a lugares gratis, que dicen, ah, es mi hermano. Sí, sí. Que hasta te puedes llegar a ganar alguna pareja, porque dices, es el hermano. Ser el hermano de Pelé. Habrá servido en algún momento. Yo ni sabía que tenía un hermano. No, yo tampoco, pero bueno. Supuestamente el caso. Ah, sí. Póngale. Póngale. Ser el hermano de Maradona. Soy el Lalo. Bueno, no es muy beneficioso. No, digamos. No. Ser el hermano de Vilas. De Vilas. El tenista. Exactamente. Y bueno, y ser el hermano de La Puente. Claro. De Miguel La Puente. Sí, ¿a dónde quiere llegar con ser el hermano? Ser el hermano de una estrella es bueno siempre y cuando no quieras competir con la estrella. ¿Por eso usted no entró en el fútbol como los de Boer? Exactamente, porque mis hermanos son estrellas, pero yo si competía no podía llegar a eso. Es verdad, es verdad. Entonces dije, me hago periodista, los critico, los hago pulverizar, claro. Y me río de esos. Muy bien, Elio. Exactamente. La cuestión es que Ralph no piensa así y quiere competir con su hermano Mikael. Estamos hablando de los hermanos Schumacher. ¿Pero puede toser en público? Pero claro, por supuesto. ¿Tiene la dentadura? No, qué asco. Qué asco, está todo baboso esto. Gracias. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Esto es oro? ¿No? Sí, oro peruano. Ah, bueno, tómelo. Ya está. Perfecto. Se lo van a robar, cabrón, ¿eh? Como está robando bien, todo. Ahí tiene un nuevo tornillo. Quedó fantástico. La cuestión es que Ralph quiere competir con su hermano. Ah. Y al muchacho le sale todo mal. No solo que siempre pierde, que no ha ganado nunca nada, sino que la mujer ahora se le dio por salir desnuda por ahí. ¿Desnuda? ¿Por ahí por dónde? ¿Va a pasar por aquí? Por el mundo. Por el mundo. Desnuda por el mundo. Se llama Cora Brickman. Cora Brickman. Y hay un fotógrafo de esos que siempre son violentos. Ah, Bjorn Borgen. Exactamente. Y que se le ocurre nada mejor que para ver mujeres desnudas que decir, voy a hacer una producción. Cuidada. Siempre son cuidadas. La diferencia entre un artístico, un desnudo artístico y un pornográfico. Es que es cuidado el artístico. En un pornográfico la modelo se ríe. Claro. En un artístico no. Y la luz está puesta de distinta manera. Exactamente, el foco sobre todo. Enfócame a mí, cabrón. La persona, esta chica Cora Brickman, se le ocurrió ir desnuda por los bosques de Berlín en la producción. Ah, como una cosa de hadas, duendes y gente en pelotas. Exactamente. Qué lindo. 372 ejemplares se hicieron de este libro. La niña tiene 10 fotos dentro de ese libro fotográfico. Perfecto. Que salen 98 euros. Mira. Cuando se enteró de esto, marido dijo, no puede ser. Se enteró tarde, se enteró después. Se enteró cuando estaban en los talleres gráficos. Dice, mi hermano me gana unas carreras. Sí. Es más famoso que yo y encima va a ver a mi mujer en bolas. Es no puede verdad, ser. Es verdad. Compró todos los ejemplares. ¿Todos? ¿Todos? Toda la colección. Y dijo, deme todo de 372 esto. A 98 euros, porque no le hicieron descuento. Ah, bien. Y si los talleres gráficos ahora dicen, segunda edición, porque se agotó. Ahí compra. Tercera edición, porque se quemó los negativos. Quemó los negativos. Pero las fotos eran digitales y están publicadas en internet. No. Todos le vieron a la mujer en bolas y él gastó el doble de plata. Bueno, Ralph, si tú quieres que nada más te clausuremos la página. Ay, donde está buena, porque es nuestra, sí, está sí buena, sí. Está chida. Eso no es cuidado. Eso es porno. Eso es porno. O sea, se le ve. Sí, sí. Oh, tremendo. No, bueno, eso es un enano de Blancanieves. Ah, es uno que hace de ñomo, justamente. Se parece a Jefferson. La ventaja que yo tengo es que yo a mi esposa la conocí desnuda con mis amigos. Ah, yo la vi desnuda bailando. Ya no tenía que comprar nada. Exactamente. A lo sumo le decía a mis amigos, cambiemos de whiskería, de cabaret, del lugar donde ir. Ya no quieran con mi esposa, le decía. Exactamente. Está bien. Bueno, escúcheme, Eliomar. ¿Han quedado algunas noticias pendientes del mundo? 0-0 la primera final del campeón de campeones en la ciudad universitaria entre los Pumas y el América. ¿Quién va a ganar? Ya, díganlo. ¡En los Pumas! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que estuvo esos palazos que se dieron! ¡Ese es el fútbol que queremos! ¡Esa violencia! ¿Cómo revolvieron de los cabellos a ese gordo con la camiseta de Pumas? Emocionado tras lágrimas, realmente. ¡Arriba los Pumas! ¡Arriba los Pumas, Manu! Bueno, entonces los Pumas serán los campeones de campeones. Esto lo dijo Lemar Tecolote de Boer. Y la última noticia que nos lleva al mundo del deporte. ¿Será verdad que Nadal gana tanto porque en su familia lo mantienen virgen? Eliomar Tecolote de Boer. ¡El deporte! ¡Es salud! ¡Esa luminosa luna mallorquí! ilumina todas las noches al pequeño Rafael en su habitación, en la que se erige como un gran campeón en el polvo de ladrillo. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Onda de reporte aquí, el Pepe de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ve, camarada. Díganme aquí. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola mis cabrones disérgicos, soy el Pollatrón. He tenido una idea Pollatrón iluminada sin duda por el niño elefante. Se me ha ocurrido una nueva cuestión que hacer a cada oyente desintegrado y así sumar a otras clásicas como que eres un día de mundo desintegra, donde está Jefferson, cómo se llama el país del Rodamundo, o comenta tu hecho bizarro. A ver, mí me gustaría desde la oscuridad absoluta que cuenten, por ejemplo, una huevada como cuenta cuál es para ti la verdad absoluta. Una verdad absoluta. Ah, está chingón. Una verdad absoluta. La podemos utilizar. Sí, que es un mico. Te pones a chambear y ya colocas en la... sí, cámbialo. Bueno, sí. ¿Cuál es? Está bien, Mico, tranquilo. Cuenta cuál es para ti una verdad absoluta. Dice, a mí, por ejemplo, se me puede ocurrir Operación Trusco es una mierda, es un hijo de puta y hace un montón de cosas. Pero no me refiero a hechos tan evidentes, sino como, por ejemplo, bueno, que es una verdad absoluta. A las mujeres no la entiende ni Dios. Ah, bueno, es sí, una verdad absoluta. Sí, sí. Pero habrá mujeres que dirán, no, para mí no es una verdad absoluta. Ahí están entonces... Yo a veces me entiendo. Claro, efectivamente. Claro, dice, mientras yo me estoy limando las uñas en estos momentos, estoy comprendiendo toda mi línea de pensamiento desde que nací hasta el momento. Adiós, amigos. Topollillo de Juliaca, Perú, dice, el último suceso bizarro que presencié fue mío cuando salí de las duchas públicas solo con una toalla y un tipo mayor con barba, alto y agarrado, me dijo, tu cuerpo me gusta. Ay, nos vemos desintegrados. La lechuza de Juliaca, Perú, la capital del viento, dice, póngale que yo estaba caminando de lo lindo por las calles de mi ciudad, todo bacán, al aire de nubes, al azul del cielo, todo era perfecto, hasta que al voltear la esquina me veo un par de más de gays, dice, en pleno chape, besuqueándose o dándose besos, y para colmo, el que parecía ser la mujer le metía mano por la bragueta y le movía a... Que parecía ser la mujer. Porque le decía, ay no, tú luego te vas y no... Claro. Y no conversamos de nada. Me dejas así, te vas a ver el fútbol. Ah, y le hacía reproches. Claro, se parecía ser la mujer. Bueno, ahí te ves de chusa. Un saludo libre de parsimonias, mis amigos, soy el inadaptado crónico de Hermosillo. ¡Hola, inadaptado! En defensa de todos los arquitectos que escuchan este programa y que al escuchar el último mensaje de Pollatrón referido a los arquitectos... Se vio muy herido. Dice, en esta ocasión me encuentro consternado por ver que uno de mis amigos, el Pollatrón, confundido, timado y cegado por los convencionalismos, me siento obligado a guiarlo hacia la luz. Verán, mis amigos, al principio de los tiempos, antes de que Dios creara la tierra y el hombre, creó a los arquitectos, para que le ayudaran a decidir de qué color y forma serían los árboles, qué tonos RGB tendría el cielo y cuántos pompones las nubes, así como los poros de cada piedra. Desde entonces el arquitecto quedó en una posición jerárquica debajo de los dioses, muy por encima del hombre y sus placeres mundanos. Hoy en día, cuando tú entras a cagar y puedes tener la seguridad de que la mierda seguirá su camino y no te caerá en la cabeza, es gracias a nosotros. Cuando te la jalas en tu cuarto y tienes la seguridad de que no va a entrar tu mamá, y es porque nosotros colocamos un seguro en la puerta. Cuando, ¿qué hicieron todos los arquitectos? Pero mierda. Ese es cerrajero, hijo puta. Tampoco sí te cargues funciones y oficios. Y lo de la tubería también debe haber habido ingeniero. El fontanero, el ingeniero. Póngale. El ingeniero de la mierda que le dice, sí. Mira, a mí me está cayendo la cabeza. Llama al ingeniero de la mierda que claro. Está de aquí. Bueno, cuando te la jalas, cuando estás culiando y no entra tu hermanita menor por una manzana, es porque nosotros decidimos. Está el arquitecto con la hermanita. Está el arquitecto. Hay un arquitecto con tu hermana. Sí. En estos momentos, nosotros, tú decías que bien, no me ven a interrumpir mi claro, pregunta. Póngale, no, siempre es el arquitecto que estaba con la el arquitecto, ¿no? Se encarga de tu hermana. Lo que sabemos es que es muy común que tú estés en tu cuarto con alguien y entre tu hermanita a buscar una manzana. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, saca... Pero eso es porque guardas las manzanas en tu cuarto. Saca las manzanas en tu cuarto. Deberías guardarlas en otro lado. Dejarlas en la cocina o... Pero la versión de él es que sostiene que es porque nosotros decidimos crear un lugar llamado cocina. O sea, la única función de la cocina es que las hermanitas... Es para que la hermanita lo entre. Las hermanitas no entren en los cuartos, ¿no? Mm. Dice, bueno, a donde podría dirigirse tu hermanita menor si quisiera una manzana mientras tú puedas. Dice, bueno, cuando le subes a la música y te le hace de pedo el vecino es porque el edificio lo proyectó un pendejo que no es arquitecto. Cuando se pandea la losa también porque le creíste al albañil que te dijo que sabía de esas madres. Estados Unidos no está hecho por arquitectos. No, está hecho por diseñadores gráficos. Póngale. Y cuando... Porque las puertas... Claro, las paredes son cada vez más finitas. Es verdad. Esos son arquitectos, cabrón. Hazte cargo de la situación, ¿eh? Sí que sí. Para mí son casas prefabricadas por diseñadores gráficos. Sí, para mí también. Sí. Están hechos en flash. Y cuando pasas por enfrente de una casa, si dices, ¡ay, esto es una mierda! Es porque de seguro la proyectaron sus dueños. En resumidas cuentas, si es perfecto esa arquitectura. Si no, es humano. Pero esperen. Como en todo hay un detalle. Claro, en México la cosa es un poco distinta. Aquí pasas de 5 a 7 años de tu vida estudiando una carrera a la que te dedicas, que no te permite dormir más de 6 horas diarias con frecuencia, menos de 7 al día de la semana. Te acostumbras al labor del pegamento, vives de café, te cortas las venas con un cúter, te rasuras cada 50 días y todas esas pendejadas que se dicen en mails que rodan por allí. Cuando pasas el séptimo semestre, te colocan un puerto USB en el trasero o en la nuca, dice, para que puedas interactuar mejor con la máquina. Matrix. Que como en el tiempo se convierte en tu mejor amiga y confidente. La única cosa, las únicas caras que ves son los emoticons y cada semestre los maestros nos llenan, nos llevan a la cima de más alta del Olimpo y nos dicen, ¡adora a Luis Barragán! Y todo esto será tuyo. Te conviertes en un experto en cuestiones... Bueno, está larguísimo, sí, esto. Cabrón. Extensísimo. Los arquitectos se están regocijando diciendo, ¡ay, alguien que nos defiende, el inadaptado crónico de Hermosillo! Nosotros estamos con el pollatrón. Sí que por sí. Un mundo sin arquitectos. Bueno, tampoco tanto. Bueno. Pero tampoco sean los artistas. Tampoco... A poco, ¿no? Soy Leonardo da Vinci, el arquitecto. No, no mamen, ¿eh? Son arquitectos. Todavía es un trabajo y nada más. Es un trabajo y nada más. Bueno, continúa mejor porque luego dice cómo los explotan a los estudiantes de arquitectura. Pero eso será en otro programa porque ya sabes, está extenso esto. Y llega el limbo, que siempre lo tenemos rezagado. Hola, limbo. Bueno, las cosas pasan por algo, aunque algunas sean dolorosas, pero eso me hace más fuerte y me anima a seguir mis objetivos y alcanzarlos. El limbo. Estás leyendo un libro, sí, de autoayuda. Sí, de autoayuda o sí. Te has hecho evangelista. Póngale, forma parte de los luteranos del Perú, el limbo. Ahora más que nunca recuperaré a mis admiradores y mi prestigio, que por imbécil los perdí. Saldré de esta oscuridad. Creo que no le dan esto, pero tenía que decírselo a alguien. La verdad, eso... Y justo a nosotros vienen a decírnoslo. ¿Por qué nos vienen a decir estas cosas, Limbo? Nosotros, no, Limbo no. Aquí no. Tenemos un mensaje que dice, estoy pronto a suicidarme. Otro que dice, ya me arrepentí. Otro que dice, estoy pasando la peor etapa de mi vida. Otro que dice, mi vida es una mierda. Hola, compañero. Y justo elegimos el mensaje donde Limbo está feliz. Sí, sí. Bueno, Limbo, estamos contigo. Un abrazo. Oscar, el tigre catalán, nuestro querido amigo Oscar. Oscar. En Tenerife, España, dice, conduzco camiones de gran tonelaje, muchas toneladas, en medio de un mar de hijos de puta descerebrados. ¿Qué os parece? ¿Suficiente bizarría? ¡Adeus, boicios! ¡Adiós, locos! ¡Adeus! Y es bastante bizarro, sí, Oscar. Un abrazo. ¿Qué chido? Cuéntanos historias así de sí camionero. Sí. De manejar un camionero. Debe tener historias chingones. Sí, porque en el brazo tienes que tener algún tatuaje, porque si no, es un camionero sí chingón. Sí. Y nada, y te bajan en esos bares a los que van los camioneros. Bueno, esas cosas, historia de camioneros. ¿Llevas un mono al lado? ¡Ja! Cabrones, después de un largo retiro espiritual estoy de nuevo en frecuencia con un atraso de una decena de programas. Hoy lunes, bueno, por ayer, dice, volví a escuchar el caso hablar, el Austral. En síntesis, grande Austral. Tenemos un montón de gente que ha llegado por aquí, nada más tengan paciencia. Nuestro amigo Portugal, David, que fala una historia. A Yamid, que dice, ¿qué haremos para el programa número 1000? No sabemos. Todos, Chesterman de Bolivia, a todos los que han llegado por aquí, al Oso Perro, a Sean, a Tania López, a Yari de Monterrey, Nuevo León. Hola, Yari. ¿Cómo estás? Ha aparecido también nuestro querido amigo Manu Briseño, que está por ahí dando vueltas. A todos los que se han comunicado. Señor, la tierra. Yo le pregunto en estos momentos que todo titila, ¿cómo ve la tierra? La veo con grilletes. ¿Con grilletes? Explotada. ¡Me jode! Con cicatrices en la espalda. ¡Changos! Y con el escudo del amo tatuado en el cerebro. ¡Ay, carajo! ¡Está esclavizada! Y Así estamos, amigos, esclavizados y buscando un poco en nuestro cerebro algunos segundos de buena historia para poder flotar y sentirnos libres por unos minutos buscando el arte, que es lo único que nos salvará, un arte y una canción de redención. Damas y caballeros, nada más que ahora nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por rap, por nos escuchen a través de la red de retransmisión terrestre. En Argentina, Radio Mundo. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. En Latina. The Rock 89.7. León Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio. Y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo FM. Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, Corporativa 9. En Suecia, Studio. En Canal 71 de VHF con el cura Fiestero, que está jugando a los dados, una partida importantísima. Ah, vamos, cura. Porque, sí, pero ya ha perdido la ropa. Sí, estás complicado. Tápate con algo, por favor, sí. Cura. Sí, no necesitamos esos espectáculos. El sitio oficial, recuerden, canaltrans.com. Nos estamos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. El señor Milan de Gargelea. Ah, grande Milan. Ay, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República Independiente de Arequipa. Adiós, son igual Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, amores! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el coloco. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que dio la panocha, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momus, Pancho Pula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.